Amigos, ¿qué tal? Esto es La Vuelta al Día en 80 Mundos, un programa auspiciado por Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es una escuela que forma líderes con visión global y estratégica y socialmente responsables. Es una escuela de negocios que cuenta con certificaciones y acreditaciones internacionales de las escuelas más importantes del mundo en el rubro. Y tiene el MBA número 1 en Latinoamérica y número 13 en todo el mundo. Muchas gracias a Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo soy Efraín Rosas y los acompaño todos los martes a las 3 de la tarde por Radio Filarmonía 102.7 FM y también estamos en internet. Pueden buscarnos en La Vuelta al Día en 80 Mundos en Facebook y pueden escuchar el programa en cualquier momento. El día de hoy vamos a escuchar música de diferentes autores, pero el punto de partida es un disco que yo encontré hace muchos años. Se titula Live Evil, es un disco en vivo de Miles Davis, de una época que no es tan conocida de él. Miles Davis es un músico de jazz y es muy conocido por sus obras de jazz. Pero él en los 70s empezó a experimentar mucho con los instrumentos eléctricos, los teclados eléctricos, empezó a ponerle efectos electrónicos a su trompeta, empezó a llamar a músicos del rock, del funk, y también a músicos de todo el mundo, de Latinoamérica, de la India, y empezó a experimentar con diferentes sonoridades. Entonces yo me topé con este disco muy bonito. Es un disco doble titulado Live Evil y quiero primero enseñarles un tema llamado Sivat. Sivat es Davis, escrito al revés. Y en esta canción aparece un músico llamado Ayrton Moreira, un extraordinario percusionista del cual luego yo me volví fanático, pero lo descubrí gracias a esta canción, gracias a este disco. Y quiero que presten atención al uso de la cuica en esta canción que van a escuchar a continuación. La cuica es este instrumento brasilero que es como una especie de balde que tiene como un tubo de plástico que se va sobando y va haciendo estos sonidos como algo así, y quiero que lo escuchen, que le presten atención. Se escucha mucho en la samba, en la música que uno escucha en el Carnaval de Río, ¿no? Es un sonido muy, muy, muy particular, propio de la música folclórica brasilera, pero en este tema presten atención a cómo se integra a los sonidos electrónicos que hace también Miles Davis con su trompeta, con un pedal que se llama wah-wah, y el efecto que hace ese pedal es justamente el sonido este que estoy haciendo, es wah wah, es como un efecto vocal. Entonces, hay un diálogo entre la cuica y el wah wah y la trompeta, y que descontextualiza un poco la cuica tradicional y la mete en el mundo de la experimentación electrónica y del jazz. Y eso fue algo interesantísimo en Miles Davis. Él es un músico muy completo porque él tenía de música popular, música bailable, música electrónica, jazz, música académica también. Le interesaban mucho los músicos clásicos y de la vanguardia de la música clásica del siglo XX. Y se rodeó también de gente de muchos países. Y este disco para mí es un ejemplo de esos. Creo que esta época de Miles Davis de los 70 es un poco menos valorada. Vamos a escuchar a Sivat, Miles Davis con Ayrton Moreira en la percusión, en la cuica. Y volvemos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Thank you. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Soy Efraín Rosas y los estoy acompañando aquí en Radio Filarmonía. Hemos escuchado el tema See That del disco Life Evil de Miles Davis. Les contaba que a través de este disco yo encontré a este músico, Ayrton Moreira, que toca la cuica en el tema. Ese instrumento de Brasil, con un sonido tan particular, un sonido vocal que se ensambla muy bien con las trompetas procesadas con efectos electrónicos, con las guitarras también procesadas con efectos electrónicos en la canción que hemos escuchado. Y entonces yo cuando encontré, busqué, eso era lo bonito de no tener MP3, sino en esa época todavía eran CDs. Entonces yo agarré el CD y dije, wow, ¿quién es este músico tan interesante que toca la cuica brasilera como si fuera un instrumento electrónico, con esta vocación minimalista, ¿no? Como casi como música electrónica, pero hecha con instrumentos muy folclóricos. Entonces dije, bueno, vamos a leer en el librito del disco, buscando, y los músicos con los que trabajaba Miles Davis en esa época, en los 70s, me encuentro con Ayrton Moreira. Entonces dije, a ver, vamos a ver quién es Ayrton Moreira, y descubrí un mundo increíble. Ayrton Moreira es un músico extraordinario, percusionista, no solo un gran percusionista, sino compositor. Y de nuevo, Miles Davis, muy inteligente, lo llamó Miles Davis, una de las grandes inteligencias de Miles Davis, y lo dicen todos los músicos con los que él trabajó, era su habilidad de integrar otros músicos y dejar que los músicos hicieran lo suyo. Muy inteligente rodearse con músicos de gran nivel. Ayrton Moreira Es un músico muy completo, es un gran instrumentista, él ejecuta a un altísimo nivel, también es compositor y de nuevo junta la música electrónica, la música folclórica brasilera y la música, el jazz, la música académica también, ahora en el tema que van a escuchar que se llama Paraná, en la introducción van a escuchar esta ejecución que hace del berimbau, que es otro instrumento tradicional brasilero, que es un cable de metal amarrado a un palo, tensado con un palo como si fuera un arco, el arco del arco y la flecha, y atravesado por una calabaza hueca que hace que resuene este alambre. Entonces van a escuchar cómo Ayrton lo ejecuta, pero en un estilo que pareciera ser de la música experimental contemporánea, pero también podría ser una canción ejecutada para un ritual en el Amazonas. Y luego viene esta canción que parece un rock, pero tradicional también. Entonces, con Miles Davis yo descubrí esta escuela brasilera de músicos muy completos que pueden tocar músicas de todo el mundo y componer, entre los cuales destaca Ayrton Moreira. Y vamos a escuchar para nada esta canción en vivo y atentos a esta excelente ejecución del berimbau, ese instrumento brasilero tradicional. Hey! Continuamos en La Vuelta al Día, En 80 Mundos. Hemos escuchado un tema de Ayrton Moreira, este percusionista y compositor brasilero, cantante también. Y les contaba que yo descubrí a Ayrton Moreira en este disco de Miles Davis titulado Life Evil, un disco de los 70s. Entonces seguí investigando acerca de Ayrton Moreira y Miles Davis, la relación entre la música brasileña y la música de este compositor norteamericano. Y me enteré que Ayrton Moreira le habló a Miles Davis de un músico llamado Hermeto Pascoal. Le dice: "Mira, Miles, hay un músico que es un genio en Brasil, multiinstrumentista, compositor, y yo tocaba en un grupo con él que se llamaba el Cuarteto Nuevo, Cuarteto Novo, en el que hacíamos música brasilera tradicional, pero le dimos un nuevo estilo, una nueva forma de tocar". Y bueno, Miles Davis se interesó y decidió llamarlo. Entonces, primero voy a mostrarles un poco de este grupo que tenía Ayrton Moreira con Hermeto Pascoal, que luego yo fui a descubrir que es uno de los músicos, para mi gusto, más importantes de todo el siglo XX. Y por su capacidad de mezclar lo académico, lo tradicional, la ejecución, es un multiinstrumentista, la improvisación, ¿no? En la música clásica académica, por ejemplo, no hay mucha improvisación. Eso es algo que falta. Lo bailable también. A veces oponemos la música seria con lo bailable. ¿Y por qué? Porque tiene que ser así. Puede haber una música muy intelectual, pero a la vez muy bailable también. Y creo que en Latinoamérica está todo ese potencial para generar esas músicas, ¿no? Entonces vamos a escuchar este disco de un joven Ayrton Moreira, un joven en sus, tendrían pues, estaban en sus 20, en sus 20s. Ayrton Moreira con Hermeto Pascoal, el Cuarteto Novo y este lindo tema titulado O Ovo, el huevo. Y una vez más, atentos a cómo Ayrton Moreira ejecuta ese, el triángulo. Muchas veces hacen bromas, ¿no? Tú que tocas, yo toco el triángulo como si fuera fácil. No, no es tan fácil. A veces los instrumentos más fáciles son los más difíciles, porque es más difícil sacarles una riqueza, es más difícil distinguirse uno. Imagínense, ¿cómo distinguirte siendo triangulista? ¿Cómo sacarle la riqueza a un pedazo de metal, ¿no? Pero bueno, este es un gran ejemplo de cómo sacarle un montón de sonidos y un montón de patrones rítmicos a el triángulo, este pedacito de metal. Y escúchenlo. O Ovo, de Cuarteto Novo, Hermeto Pascoal y Ayrton Moreira. Volvemos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Thank you. Continuamos en la Vuelta al Día en 80 Mundos, que es un programa auspiciado por Centrum, Escuela de Graduados de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es una escuela que forma líderes con visión estratégica y socialmente responsables. Cuenta con certificaciones y acreditaciones internacionales de las mejores instituciones de negocios, el MBA número 1 en Latinoamérica y el 13 en el mundo. Muchas gracias a Centrum. Llegamos a ustedes gracias a ellos. Y siempre por Radio Filarmonía 102.7 FM, todos los martes a las 3 de la tarde y en la internet en cualquier momento, si entran a Facebook, La Vuelta al Día. Continuamos con este programa que es un poco un ejemplo de cómo un disco te puede llevar a descubrir muchas cosas, muchos nuevos músicos que nunca hubieras esperado encontrar, sobre todo en la época en que no había internet, ¿no? Uno agarraba el disco y creo que justamente porque era más difícil encontrar música, tenías que comprar el disco, tenías que prestarte de alguien el CD o el cassette o lo que sea. Uno como que le ponía más diligencia y más atención a quién tocaba, quién había producido el disco, la fecha, los compositores de cada canción. Y ahora hay tanta información en internet, es tan fácil acceder a la música que uno como que ya ni siquiera se baja un disco entero, simplemente se baja una canción que le interesa o va directamente a lo que uno quiere, ¿no? Antes, como uno no tenía tanto poder, el disco te guiaba un poco por dónde ir. Y ese fue el caso de este disco para mí, de Miles Davis, que me hizo descubrir a Ayrton Moreira. Y Ayrton Moreira le dijo a Miles Davis: oye, ¿por qué no traemos a Hermeto Pascual, que es un genio? Y Miles dijo: bueno, lo escuchó y dijo: vamos. Y efectivamente, pues le voló la cabeza a Miles, ¿no? Y Miles dijo que para él Hermeto era uno de los más grandes compositores vivos y músicos vivos. Y bueno, él puso en el disco una canción muy misteriosa, cortita, muy potente, con unas armonías bien interesantes que generan un ambiente un poco indescriptible. Vamos a escucharlo y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado una composición de Hermeto Pascual ejecutada por el grupo de Miles Davis, en el que estaba también Ayrton Moreira. Y bueno, ¿quién es Hermeto Pascual? Como ya dije, para mí es uno de los grandes de la música contemporánea. Hermeto Pascual es un personaje realmente, es un señor de 1,50 m, albino, bizco. y que toca casi todos los instrumentos, compone, y él llegó a Estados Unidos, lo trajo Miles Davis, y Miles Davis le dijo, por favor, quédate con mi banda, yo te voy a hacer famoso aquí en Estados Unidos, y él dijo, no, yo no quiero, yo me voy a Brasil, a mi casa, y Ayrton Moreira cuenta una anécdota, ¿no? Que le dice, oye, lo jala para un costado, le dice, oye, Hermeto, pero tú sabes quién es él, ¿no? Él es Miles Davis, te está invitando, y ya está bien, yo soy Hermeto Pascual, todo bien. Y también escuché otra anécdota de Carlos Espinosa, un saxofonista peruano, excelente, que me contó que alguna vez estuvo en Brasil y fue a visitar a Hermeto, y Hermeto, sencillísimo, estaba en la azotea, en un barrio, como decir, un barrio de clase media, en su estudio, en un estudio que era un cuarto, en una azotea, y afuera había unos niños jugando fútbol, un tipo de lo más normal, dedicada su vida a la música. Hay muchas historias de él también en internet, gente que dice que a sus músicos se los somete a unas jornadas maratónicas, ensayos que van hasta el amanecer, y todo por el amor a la música, ¿no? Y el otro día me encontré una amiga que fue a un concierto de él, y el concierto estaba, el auditorio no estaba tan lleno, y bueno, Hermeto dijo, no, yo no voy a tocar para un auditorio semilleno, porque no han vendido más entradas, un poco. También ya está mayor, por supuesto tendrá 80 y tantos años. Y bueno, es un excéntrico también. Imagínenselo en la canción que van a escuchar, con el pelo larguísimo blanco, una barba gigante blanca, tocando, dándolo todo en el escenario, como van a oír. Y bueno, él era un campesino y que vivió aislado mucho tiempo. Y él cuenta que no tenía amigos, no jugaba, y lo único que hacía era imaginar sonidos en su cabeza y escuchar los sonidos de la naturaleza. Él dice que para él no hay diferencia entre los sonidos que hace un piano y los sonidos que puede hacer un loro, un río, lo que sea. Y todo eso lo van a oír en esta pieza que viene, en las improvisaciones, en esos sonidos guturales que él hace. Todo eso es música para Hermeto Pascual. Regresamos en la vuelta al día en 80 mundos y los dejo con Maturi, en vivo en Montreux en el año 73, Hermeto Pascual y su banda. Regresamos. Thank you. Não tenha medo. Sole, sim. Claudio de Queiroz, Antonio de Santana, Robino Netto, Leacino Filho, Rosemary Bittner, Ite Beresvag, Nivaldo Ornelas. Continuamos en la Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado Maturi, una extraordinaria pieza e improvisación al final, como oyeron, de Hermeto Pascoal. Y a lo largo del programa he estado contando cómo un músico me llevó a otro y a otro. Miles Davis me llevó a Hirto a Hermeto, y Hermeto me llevó a Egberto. Parece un trabalenguas, pero es la realidad, así fue. Egberto Gismonti, otro gran músico brasilero. Y lo que tienen en común esos cuatro artistas que he nombrado ahora es que todos son muy cosmopolitas, abiertos a la música clásica, a la música folclórica, a la música electrónica, músicos muy completos. Y creo que hacia eso debe tender la música en general, ¿no? Y la humanidad en general, ¿no? Creo que todas las culturas tienen cosas interesantes que dar. Ninguna es perfecta, pero creo que en el diálogo hay una gran riqueza. Y bueno, Ayrto y Hermeto también en algún momento tocaron con Egberto Gismonti, en un grupo por ahí. Entonces encontré yo algún cassette de una grabación de ellos y descubrí a Egberto Gismonti también, otro multiinstrumentista increíble. Voy a mostrarles esta canción, ya nos queda poquito tiempo, pero quiero dejarlos con Maracatú, de Egberto Gismonti. Maracatú, por cierto, es un género folclórico también brasileño, y este es un maracatú, pero como oirán, con influencias de la música clásica, el jazz y por ahí electrónica, también sintetizadores. Y bueno, los dejo con Egberto Gismonti. Thank you. Amigos, lamentablemente el tiempo se ha terminado. Esto fue La Vuelta al Día en 80 Mundos, un programa auspiciado por la Escuela de Graduados de Negocios de la Universidad Católica, Centrum Graduate Business School, una escuela que forma líderes con visión estratégica, global y socialmente responsables, con certificaciones y acreditaciones internacionales de las instituciones más prestigiosas del rubro, el MBA número 1 en Latinoamérica y el número 13 en el mundo. Muchas gracias a Centrum Católica y gracias también a Radio Filarmonía. Venimos por esta señal 102.7 FM todos los martes a las 3 y en cualquier momento pueden escuchar este y programas anteriores en la internet. Solo búsquennos en Facebook, La Vuelta al Día en 80 Mundos. Yo soy Efraín Rosas. Por favor, también escríbanme con sugerencias y comentarios a Efraín Rosas, Efraín, R-O-Z-A-S, @gmail.com. Nos encontramos el siguiente martes y en la internet a cualquier hora. Chau.